Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Estamos todavía aquí en la radio organizándonos porque tenemos muchísimas invitadas el día de hoy. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras y también tenemos el apoyo de nuestro técnico Roy Valerio, que está siempre ahí en los controles. Y bueno, como les informaba, estamos aquí con varias mujeres que se han venido desde sus actividades en un puro corre-corre, porque estamos a final de año, generalmente las organizaciones terminando procesos o iniciando otros, como lo vamos a ver en el día de hoy. También vamos, el tema que queremos hoy tratar con todas y todos ustedes, bueno, van a ser dos. Uno que tiene que ver con que la FAO ha declarado el 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Bueno, esto es muy interesante porque siempre desde el programa se ha apoyado bastante este tema de la agricultura familiar, y ahora que instituciones y organismos internacionales lo estén reconociendo, pues vale la pena saber por qué y qué se va a hacer al respecto en el 2014. Y otro tema que queríamos abordar con todas y todos ustedes es sobre el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, que ustedes saben que para esta fecha, que es este lunes 25 de noviembre, siempre hay muchas actividades programadas por parte de las organizaciones de mujeres, y queremos pues abordar el tema del abuso sexual a menores de edad. Eso como un tema profundo de violencia que, bueno, que lesiona muchísimo a nuestras adolescentes, y en este marco del Día Internacional de las Mujeres. Y vamos a saludar a las amigas que tenemos aquí en la cabina de Radio Actual. Primero vamos a saludar a Juanita Baltodano, que es agricultura, que es productora de agricultura orgánica. Bienvenida, Juanita Baltodano, a nuestro programa. Muchas gracias. Y muchas gracias por ser invitada a este su programa. Bueno, y es que ella viene desde Talamanca, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque quiere decir que de todas partes estamos recibiéndolas, digamos, a las personas. Y también tenemos en nuestra cabina a Gerardina Pérez Jiménez, también agricultora, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales Sanamar, ¿verdad? Y coordinadora del Comité del Año Internacional de la Agricultura Familiar, y es presidenta también de otras organizaciones, así que lo vamos a ir hablando poco a poco. Bienvenida. Muchas gracias, Gerardina. Buenas tardes para todos los radioyentes y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias, Gerardina. Y también a mi lado se encuentra Tatiana Ballestero. Ella es de la Red Nacional contra la Violencia, especialmente en jóvenes, y de ese tema vamos a hablar hoy. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias, y otra vez aquí para alentar a las mujeres a que defiendan sus derechos. Y en general, sea desde la agricultura familiar o sea desde cualquier derecho que se quiera defender, estamos aquí en Vida Cotidiana siempre con esta bandera de lucha para que las mujeres pues logren realmente que se les reconozca, ¿verdad?, todos sus derechos y todos sus trabajos. Vamos a empezar por el tema, pero antes también vamos a entrar a nuestro micro de las elecciones 2014, porque también nos interesa a las mujeres la política y ver cómo se está dando esta situación. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión. Noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Elecciones 2014. El panorama político en Costa Rica a 3 meses de las elecciones es muy favorable para el candidato oficialista Johnny Araya,

como siempre lo hacemos. Bueno, estábamos conversando aquí con las compañeras que justamente vienen de la actividad de lanzamiento de esta tan fecha tan importante como es el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar declarada por la FAO. La FAO es la organización que se encarga de la alimentación a nivel mundial. Sí, de la alimentación y la agricultura. Y la agricultura. Para la alimentación y la agricultura. Exactamente. Uh-huh. Doña Gerardina, ¿qué es la, digamos, cómo se dio este lanzamiento? ¿Este lanzamiento es solamente en Costa Rica o está sucediendo en otras partes del mundo? Bueno, buenas tardes a los radioyentes y gracias por esta oportunidad. Yo siempre inicio con dar una breve reseña de cómo se gestó la declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Bueno, esta desde el 2008 se vino desarrollando una campaña a través del Foro Rural Mundial, que es una asociación que está en España con sede en Vitoria, y que por suerte o por cosas de la vida, pues nos contactaron a nuestra asociación ANAMAR. Y desde esa oportunidad nosotros nos adherimos a esa campaña y vinimos trabajando fuertemente en Costa Rica para lograr que otras organizaciones campesinas, la academia, instituciones de cooperación y el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hubo que hacer bastante incidencia para que nos pusieran atención y también firmaran la adhesión. Y gracias a Dios digo yo que se logró. Uh-huh. Igualmente esa fue una campaña a nivel mundial en África, Asia, Europa, Indonesia también, pero como un poquito más débil, pero sin embargo, digamos ahorita son como lo más fuerte, son 4 continentes. Bueno, esa campaña fue 2008-2011, el 21 de diciembre del 2011, y quiero aclarar que a través de uno de los gobiernos de Asia, presentó la iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas solicitando la declaración del Año Internacional, y debido a las fuertes adhesiones que ya habían detrás de toda esta campaña, eso tuvo mucho peso y logramos que la Organización de las Naciones Unidas declarara el Año Internacional de la Agricultura Familiar el 21 de diciembre del 2011. En su declaración designó a la FAO que fuera quien promoviera o más bien animara esta campaña, o más bien este año. Pero que lo más importante fue que se dio una directiva de parte del Foro Rural Mundial que las agrupaciones o asociaciones campesinas seamos las que lideremos todo este año internacional a través de comités nacionales, que valga decirlo y muy felizmente, que el primer país a nivel de Centroamérica fue Costa Rica, quien constituimos el Comité del Año Internacional en octubre del año pasado, con varias, digamos, organizaciones diversas. ¿Cómo quiénes están ahí? Sí, está, bueno, Cooperativas Sin Fronteras, que inició hace poco y que de verdad que nos está apoyando bastante, están muy comprometidos. Está la Mesa Nacional Campesina, UPA Nacional, está la Academia, la Universidad Nacional, a través del CIMPE, que es la parte de investigación, luego la Universidad de Costa Rica, a través de la Maestría de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que la directora es doña Marcela Dumani, luego está la UNED, Infocop, y el Plan Sectorial de la Agricultura Familiar, que está compuesto por las diferentes instituciones del sector agropecuario, MAC, CNP, el INDER y el INTA. O sea, y hay la bastante FAO está gente dentro de todo ese uh-huh. conglomerado del Plan Sectorial. Uh-huh. Luego, bueno, ahí se han ido uniendo otras y un poco más como alianzas, ¿verdad?, estratégicas, para llevar a cabo una incidencia política realmente, porque ese es el papel que estamos jugando las organizaciones campesinas, la incidencia política ante tomadores de decisiones como de los gobiernos locales, los gobiernos ya a nivel nacional o instituciones, para que realmente se fortalezca y se le dé ese apoyo y ese empuje que necesita la agricultura familiar, que es una tarea que hemos venido haciendo siempre, pero que no se ha caracterizado de esa manera, y sin justo, embargo, justo, es lo que estamos haciendo justo, toda la vida. Justo de eso se le iba a preguntar, porque más bien lo que se ha caracterizado los gobiernos anteriores y este, es más bien como promocionar o promover más bien el desmantelamiento, ¿verdad?, de la producción nacional. ¿Cómo van a hacer, la verdad, para que esto sea reforzado a nivel nacional? ¿Qué están pensando? Precisamente, bueno, parte de la tarea del Comité Nacional del Año Internacional de Agricultura Familiar es, bueno, primero a través de una ruta crítica que la construimos desde que inició el comité, en donde vamos a hacer una serie de talleres y actividades, pero más en el marco de la incidencia política a través de los productores y productoras. Ya hicimos un primer taller que fue como una especie de diagnóstico, en donde todos los productores y productoras expresamos cuáles eran como los cuellos de botella para que la agricultura familiar no estuviera dando, digamos, los resultados esperados. Uh-huh. ¿Y cuáles son, si se puede saber? Por supuesto, la comercialización, uh-huh, los escasos mercados, los créditos, las pocas oportunidades, bueno, también no contar con las verdaderas tecnologías, ¿verdad? Contar con y fortalecer la parte de semilla criolla, preservarla, defenderla, y luego ese intercambio entre productores y productoras de semillas, porque si perdemos la semilla criolla, para nosotros va a ser la peor catástrofe, porque de ahí es donde nosotros siempre hemos venido pues cosechando todos los años. De la mejor cosecha guardamos la semilla y también la intercambiamos entre los productores, inclusive región a región, y logramos ir aclimatándola y también cuidando mucho el ambiente. Y también la oportunidad de la agricultura familiar es que, por la modalidad en que se cultiva, y más que todo que es de manera orgánica y sostenible, estamos contribuyendo a la mitigación del cambio climático, que nos está afectando muchísimo. Vemos, bueno, cómo ha ido cambiando las temporadas y claro, las estaciones. Estaciones, y ya los productores y productoras tenemos que improvisar, porque ya no tenemos como aquella estación ya fija que decíamos, ya es hora de siembra, no, ahora hay que improvisar. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, doña Gerardina, por esta gran aclaración que nos ha dado de cómo nació este Comité Nacional para que va a promover el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Juanita, a mí me gusta mucho el término de agricultura familiar. Siempre criticaba que se hablara solo del campesino, pero y que no se tomaba en cuenta toda la familia. Uh-huh. Como yo más bien siempre decía, la familia productora. Siempre he dicho así, pero esto de la agricultura familiar, más o menos va por la misma línea. Me gusta mucho que se tenga en cuenta a toda la familia. Usted como agricultora y que trabaja lo orgánico, ¿cómo le explica a nuestros oyentes qué es exactamente hacer la agricultura familiar? Bueno, para mí es sencillo, realmente, y espero que para nuestros oyentes pues también lo entiendan así como yo lo entiendo. Creo que hoy se está hablando de una agricultura familiar, un término nuevo para muchos, pero realmente esto es lo que hicimos toda la vida. Nos criamos en el campo, yendo con papá, con mamá, a cortar la producción, a recolectar, a sembrar juntos. Entonces, yo creo que este es el término, lo nuevo, pero la realidad, el hecho, es nuestros orígenes. Además, recuerde que nuestros orígenes es de productores. Uh-huh. Tristemente, hoy se está cambiando, o se quiere cambiar de agricultura a tecnología. La mayor cosa se habla de tecnología, pero el costarricense es de origen agricultor. Entonces, desde el tiempo pasado, la agricultura familiar ha existido, solamente que le habíamos cambiado el término. Quizás también aquí se está implementando, pero es para las personas que consumen. Digamos que hablar de agricultura familiar, yo también podría sentirme involucrada como consumidora, porque buscaría comprar a las personas que trabajan de forma familiar o colectiva, básicamente, no pensando que es un productor allá solito que está haciendo la producción, sino que es estamos apoyando a una familia y a muchas familias realmente en el país. Sí, este nuevo tema es, digamos, este nuevo nombre, apliquémoslo en viceversa. Tanto la familia agricultora como la familia consumidora somos uno mismo. Somos una sola identidad familiar, deberíamos de verlo así. Uh-huh. Y me gusta mucho porque en el tema se está hablando, ¿verdad?, que se hagan los pequeños mercados, lo del pasado, y algo tan bonito que volvamos, porque hoy día tristemente hay mucho monocultivo y hay mucha gente que solamente ellos venden y el pequeño se queda atrás. El que produce es el que menos gana, porque el intermediario es el que hace todo. Uh-huh. Pero si hoy lográramos entrar en, por lo menos en lo que estamos viendo, en lo que estamos soñando, en que se hagan mercados locales, se hagan intercambios de productos de región a región. Costa Rica es chiquito y yo creo que esto se puede dar sin ningún problema. Ajá. ¿Usted qué siembra? Nosotros en Talamanca sembramos maíz, arroz, frijoles, cacao, banano, plátano, frutas. Ese es, digamos, el consumo del hogar prácticamente. Uh-huh. Se puede hacer en cada finca. Bueno, vamos a irnos con esta canción entonces, Matita de Cacao. Yo sabía que Juanita sembraba cacao y por eso le vamos a dedicar esta canción a ella. Bueno. Muchas gracias. Cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Si estamos vivos es porque el agua es vida. Pero ¿sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Con todas y todos ustedes, amigas y amigos oyentes, estamos en Vida Cotidiana y estamos acompañadas acá con Juanita Baltodano. Ella es agricultora orgánica de Talamanca, que han venido a hacer el lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura Familiar, junto con doña Gerardina Pérez Jiménez, también agricultoras, pero ya las han escuchado. Ellas realmente, además de agricultoras, son líderes, son mujeres que se han levantado y han luchado por muchísimos años. Tengo el gusto de conocer a doña Juanita desde hace más de 25 años. Que, claro que no la había visto tan a menudo, pero sé que, así como les digo, ella ha estado en la lucha desde ese tiempo y es la presidenta también de APTA, que es la Asociación de Productores, de Pequeños Productores Orgánicos de Talamanca, ¿verdad? Claro. Vicepresidenta de ACTA. Ah, vicepresidenta de ACTA. Bueno, casi presidenta, ¿no? Ya casi llega. Es difícil, ¿verdad?, para las mujeres que están en estos puestos de poder. Sí, ha sido muy difícil realmente, y a veces aparentamos que tenemos el poder, pero no es tan cierto. Por debajo algo está pasando. Sí. Entonces es un tema muy difícil para nosotros las mujeres, pero bueno, hemos logrado estar en puestos muy importantes, y aunque las estadísticas nos dicen lo que está pasando, pero sin embargo ahí vamos luchando, y creo que esta es una lucha y va a seguir muy fuerte, porque cada día nuestra juventud viene más fuerte todavía para luchar por su puesto. Ajá. ¿Y cuántas familias agricultoras estamos hablando en el país? Porque a veces se dice que ya se perdieron los campesinos, que ya no se siembra. Muchas cosas se han dicho. No, pero eso no es tan cierto, porque por ejemplo nosotros en Talamanca solo ACTA tiene 1200 familias productoras orgánicas. 1200 solamente ACTA, y somos como 4 o 5 organizaciones de producción orgánica, más todas las organizaciones que no son productoras orgánicas, pero también son productores. Solo en Talamanca significa que a nivel del país es una gran cantidad de producción que hay. Bueno, esa es la imagen que nos ha proyectado los medios, ¿verdad? Que somos un país que más bien vende servicios y que nos hemos estado trasladando hacia ese sector de la economía, pero ya ven, realmente hay muchísimas familias agricultoras, y si no, ahí lo vemos en las ferias del agricultor, porque ese es uno de las, tal vez de los objetivos a lograr, ¿verdad? Que hayan mercados locales, que las familias consumidoras les compren a las familias agricultoras. Claro. Doña Gerardina. Sí, por supuesto. Precisamente con la oportunidad del Año Internacional de la Agricultura Familiar, estamos también incidiendo para que entidades que promueven los créditos lo hagan, pero de manera diferenciada para la agricultura familiar, que sea un componente que realmente se trate con esa particularidad. Igual debe haber mercados diferenciados. También buscar la manera de que a las mujeres que siempre hemos sido, que no hemos sido sujetas de créditos, pues que estas entidades de crédito tengan avales de garantías, y estamos tratando de que la banca de desarrollo también se pueda reformar y que se puedan incluir estas cláusulas para que de esta manera se le pueda dar mayor oportunidad a los pequeños y medianos productores, y sobre todo que seamos del componente de la agricultura familiar. Y esto nos va a llevar a tener una soberanía alimentaria. Exactamente, a garantizar la soberanía alimentaria a los pueblos, a seguirnos alimentando como lo hemos hecho siempre, con las particularidades por regiones, pero que sí sería garantizar la soberanía alimentaria de toda la población. Sí, y sí, y lo que siempre he dicho yo, si no se apoya a la agricultura familiar o a la familia productora, entonces los que estamos aquí en la ciudad no vamos a tener que comer. Sí, claro. Y no, ni siquiera podríamos estar esperando a que se nos resuelva que del exterior viene la comida. Eso no pasa, no puede pasar cualquier desastre mundial y nos quedamos sin comer. Por eso es tan necesario que esta iniciativa que ustedes han tenido como organizaciones, que se han juntado y han gestionado que se promueva el Año Internacional de la Familia Agricultora, pues eso es necesario. Valga la pena tal vez mencionar así rápidamente que por razón del Año Internacional de la Agricultura Familiar se están haciendo diferentes eventos a nivel internacional, y bueno, ahora en 30 y 31 de octubre hubo un diálogo regional de agricultura familiar promovido por la FAO, en donde estuvimos presentes 23 países de la región, bueno, América Latina y el Caribe, junto con muchas organizaciones campesinas, que bastantes organizaciones estuvimos. Entonces ahí lo que íbamos a crear, a promover, eran diferentes propuestas para enriquecer todas estas iniciativas del Año Internacional de la Agricultura Familiar y conjuntamente poder fortalecer todo lo que es la agricultura a nivel de América Latina y el Caribe, en lo cual salieron muy buenos resultados. Y fue muy importante lo que dijo el coordinador don Álvaro Ramos del FIDA, que dice que la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza, sino que produce un 70% de los alimentos que componen la canasta básica, y eso es muy cierto, lo que decía la compañera Juanita. Entonces, ahí pudimos también, pues cada quien dar pues nuestros puntos de vista y nuestros aportes, y lo más importante es que de verdad las organizaciones campesinas nos estamos empoderando y estamos realmente asumiendo el rol de poder ser los que proponemos. Porque la FAO, digamos, eso lo puede hacer como digamos vinculante ante los gobiernos, pero con la fuerza de la sociedad civil a través de las organizaciones campesinas, donde nosotros vamos a realmente ponerle el dedo a la llaga, como decimos, y que esas cosas, los mercados locales, los créditos diferenciados, que se pueda también promover y fortalecer, que los jóvenes sientan esa atracción por seguir en el campo, sí, por estudiar y regresar a dar su aporte a la pequeña empresa. Y es que ya es hora, doña Geraldina, familiar, claro. ¿Cuánto no se ha hablado de esto? O sea, son gobierno tras gobierno que se exige que se tomen en cuenta, que se hagan políticas especiales. De hecho, ya se había aprobado la ley sobre agricultura orgánica. Pero claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Ahí está estancado. El problema es que, bueno, después depende de un reglamento, y si el reglamento no se aprueba, tampoco esa ley va a funcionar. Y precisamente con toda esta incidencia nosotros estamos tratando de ir a la Asamblea Legislativa y también hablar con los candidatos que están ahora en campaña electoral, para concientizarlos y decirles: no queremos que se sigan ustedes peleando entre ustedes y sacándose los chicas sucios, como decimos los campesinos, sino más bien que lleven propuestas que realmente empujen a que este país se le resuelvan un montón de cosas. Bueno. Y que cuando lleguen a la Asamblea Legislativa sea realmente a dar soluciones, y a que esas leyes que están ahí pegadas, que realmente se aprueben, y que las que no sirven, que se desechen, pero que sea todo por mejorar la situación de la alimentación de este país. Bueno, eso nos interesa mucho. Yo creo que no solamente las familias agricultoras, sino también a todas las familias consumidoras, para tener productos orgánicos, que es como lo que siempre hemos soñado, y también una buena calidad de vida gracias a la buena alimentación. Les agradecemos mucho, Juanita, y también a doña Geraldina. Yo creo que amerita tener un programa solo para ustedes. Muchas gracias. Solo para hablar de todos los proyectos proyectos que ustedes tienen, y yo les voy a invitar posteriormente a tener una buena conversación, ojalá de esos lugares donde ustedes trabajan, para dar a conocer todas estas grandes iniciativas que ustedes tienen. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. Y vamos a continuar con nuestro programa. Gracias por la oportunidad. Y ahí estamos a la orden para que podamos seguir aportando. Sí, muchísimas gracias. Vamos a escuchar esta canción precisamente de Pueblo Verde, que es lo que no queremos perder, ¿verdad? Exactamente. Pueblo Verde para todos. Un pueblo verde que tenía un limpio mar azul, rodeado de brumas y montañas, tenía de maíz el corazón. Milenarias selvas guanacastes lo poblaban, pájaros cantores coronaban su cabeza, el arpa del viento lluvia su cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. ¿Qué será del canto del jilguero, el ruiseñor, del reloj que tiene el alcaraván, del vuelo alegre de la mariposa que lleva en sí el secreto de la flor? No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. ¿Qué será del tanto del tigrillo, del tucán, de las loras que alegran tu atardecer, si los que depredan tus montañas hacen cenizas de tu corazón? No te vayas, no, no, pueblo verde, no, no, si te marchas se termina mi cantar. No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes de la 1:38 de la tarde. Tenemos otro tema, como les había contado al principio del programa, y es que está con nosotras Tatiana Ballestero por la Red de Mujeres contra la Violencia Sexual. Ella, hace un tiempo me la encontré en un foro, justamente de la, el Día de la Mujer Rural, y me comentaba de que para el Día de la No Violencia contra las Mujeres, este lunes 25 de noviembre, el énfasis de la organización iba a ser en que realmente hay una gran preocupación porque hay muchísimas mujeres menores de edad, niñas menores de edad que están dando a luz. Entonces eso a mí me preocupó mucho. Tatiana, cuéntenos cómo es esto, ahora que estamos pues en contra de la violencia contra las mujeres. Bueno, este 25 de noviembre nosotros estamos haciendo un acto de denuncia y de lucha contra las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas. Y en este caso, estamos denunciando que para el 2012 hubieron 594 niñas menores de 15 años embarazadas. Entonces nosotras decimos que si todas niñas... Vuélvame a repetir la cifra. 594 niñas menores de 15 años que dieron a luz. Casi 600. Casi 600 niñas. Y nosotras decimos que si toda niña embarazada es una niña violada, ¿dónde están esos violadores y qué ha hecho el sistema judicial para que estos delitos no queden impunes? Porque no se puede quedar impune que una niña menor de 15 años haya quedado embarazada, eso es una violación. Uh-huh. Fueron niñas violadas. Sí. ¿Y cómo saben ustedes eso? O sea, ¿hay alguna característica de estas niñas para que se afirme que han sido violadas? Todas estas, la gran mayoría de todas estas niñas han sido abusadas por hombres mayores de 18 años. O sea, los padres de estos niños son hombres mayores de 18 años. Quiere decir que es un acto de violación. No sé, aunque la sociedad justifique y respalde que son niñas que dieron consentimiento o no dieron consentimiento, tenemos que establecer que toda niña menor de 15 años que se relacione con un adulto, el adulto está cometiendo un delito de violación. Uh-huh. Eso para tenerlo bien para claro. Para tenerlo claro. Ok, entonces, este 25 de noviembre, que es lunes, estamos haciendo el llamado, entonces, a todas las mujeres, madres, hombres, para respaldar esta denuncia que el año 2012 se reportaron nacimientos, o sea, casi 600 nacimientos, por 6 no son 600, nacimientos de niñas menores de 15 años, niñas que tenían que estar estudiando y que se les violentó ese derecho de estudiar, y ahora que entran en esta nueva etapa de ser madres casi que solteras, porque no aparece el papá por ninguna parte. Así es, Lili, porque aquí estamos hablando niñas menores, o sea, aquí tenemos desde el rango de 9, 10, 11, 12, o sea, son niñas, muchas que están en etapa escolar de primaria, uh-huh. Algunas de secundarias, algunas muy pocas, siguen con el compañero, padre del niño, pero la gran mayoría son que llegan a ser madres solteras, saliendo del sistema educativo y tras de eso siendo juzgadas y señaladas por la sociedad por lo que les pasó, por un hecho donde tiene que haber una sociedad y un adulto que responda por ellas, ¿verdad? Y muchas veces quedan solas, quedan marginadas, señaladas y asumiendo una maternidad sola. ¿Sola o la mamá? Que ya la abuelita que empieza a hacer este rol de el círculo, ¿verdad? El círculo de la violencia también, porque se les está negando otros espacios. Ahí en ese caso sería asumiendo la responsabilidad la madre, la abuelita en ese entonces, que no debería ser porque debería ser de parte del compañero la opción paterna, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que es una maternidad compartida. En la que recae a un solo lado de la familia y no como debería ser, ¿verdad? Que sea una paternidad, un hombre que asuma su paternidad aparte de haber tenido un hecho de abuso, ¿verdad? Haber abusado de una niña, tal vez de enredarla, enamorarla, porque también eso es otra cosa, la gente naturaliza mucho la violencia. Ven que las cosas como muy naturales, y tenemos que evidenciar que todo esto son una serie de actos donde las mujeres estamos metidas en abusos, situaciones de poder, situaciones donde están vulnerables, y luego de vivir lo que y quedar embarazada la mujer, la niña en este caso queda sola, el abusador sale invicto del hecho, del acto que hace. Y es muy posible que esta niña al salir del sistema educativo también vuelva a quedar embarazada una y otra vez, haciendo esto el problema más grande. Ustedes en su comunicado hablan de que no es no. Esta es una de las frases que siempre las organizaciones de mujeres hemos estado como repitiendo, de que cuando se dice no, es no. ¿A qué se refieren realmente? Porque, bueno, traigamos a colación lo que sucedió hace poquito, de que se supone, bueno, que el diputado Oscar, ¿verdad? Oscar Castro. Castro. Oscar Castro. Sí. Dijo que había una línea muy fina entre el consentimiento y la violación. Es que nosotras no toleramos más que los agresores sigan diciendo que las mujeres consentimos ser violadas. Por lo general, cuando se da... Oscar López. Sí. Nosotras vivimos un acto de violencia sexual, se ha comprobado que las mujeres estamos en contra, decimos que no, ¿verdad? Y la sociedad sigue culpabilizando, diciendo que nosotras hemos consentido. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento salimos con el agresor, o convivimos un espacio con el agresor, y el agresor dice, es que ella consintió salir. Pero una cosa es tener una conversación, estar en un espacio físico, y otra cosa que los agresores se crean con el derecho de hacer y deshacer con nuestros cuerpos. Y entonces nosotros por eso decimos, no es no. Si una mujer dice, no, me retiro de este espacio, es no, que no quiero tener relaciones sexuales, que no quiero compartir una bebida, no, es no. Y cuando, por ejemplo, como este caballero, legitimizan la violencia, poniéndola, vulnerizándola, diciendo que nosotras consentimos, ahí es donde nosotras como feministas y como mujeres nos enojamos, porque nosotras, en especial yo como mujer, he estado en esas posiciones vulnerables donde algún hombre ha creído y se ha tomado esa pertinencia de decir, de querer tocarme sin que yo lo consienta, y uno les dice no, y muchas veces, Lili, no lo aceptan, así como dicen los jóvenes, pulseando, la verdad. Uh-huh. Entonces, ahora todas aquellas víctimas de violaciones que han sido violadas, que las han ultrajado, estas víctimas cuentan, o sea, es que yo no quise, o incluso a todas aquellas jovencitas que en los colegios ahora esa modalidad de fiestas donde las drogan. ¿Qué consentimiento hay cuando una víctima está drogada, Lili? Cuando uh-huh. está inconsciente. Uh-huh. No, definitivamente no es no, entonces. Y nunca, y la violencia nunca es consentida. Eso es lo que importa tal vez aclarar acá. Y sí, las declaraciones de del diputado Óscar López al respecto de que existía una delgada línea entre el consentimiento y la violación, eso no es así. Violación es violación. No se puede, digamos, permitir que se dude de eso. Y aquí está el ejemplo, el que estamos presentando, que son casi 600 mujeres menores de edad, niñas menores de edad, que han sido abusadas, y se sabe de la estadística porque han tenido bebés. Y esos bebés no tienen padres. Y eso significa, por el solo hecho de ser menores de edad, que ya ha habido un abuso y una violencia contra estas niñas. Bueno, y me imagino que ahí en sus casas ustedes también estarán diciendo y reflexionando sobre esta situación, y que en algunas de las casas tal vez se ha dado la situación, porque así es. Las vamos a dejar con esta canción de No al Abuso Sexual, porque realmente hay que decir un no, y el 25 de noviembre lo vamos a decir en la calle. Nadie tiene el derecho de tocar tu cuerpo. Forzarte a hacer algo que no quieras hacer. Tu cuerpo es un templo que merece el respeto. Tú tienes el derecho callar. No hay por qué callar. Grita por ayuda, que alguien te ayudará. Si te tocan y te sientes mal, grita por tu vida, no hay por qué callar. No hay por qué callar. Grita por ayuda, que alguien te ayudará. Grita por tu vida, no esperes más, no esperes más. Tu cuerpo es sagrado porque es tuyo y merece todo el respeto. Besos y caricias están bien cuando te las da alguien a quien tú quieres también. Pero nadie tiene el derecho de tocar tu cuerpo ni de forzarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Tú tienes el derecho a decir: no, detente, no quiero, para por favor. Por eso, grita por ayuda. Esa es la única forma en que puedes estar segura. Esa es la única forma en que puedes estar seguro. Esta canción nos refiere a los casos donde realmente tal vez las niñas más pequeñas son tocadas a lo que llamábamos antes los sátiros, ¿verdad? Que andaban vigilando, viendo, tocando, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de adolescentes, ¿verdad? De entre 12, 15 años, que a veces son así como enamoradizas, como me estabas ahora contando, ya la situación es diferente. Sí, claro, porque ya la sociedad le va dando a la mujer esa línea, ese estereotipo de que encuentre a su novio, a su príncipe azul, y las chicas andan en esta época buscando a ese príncipe azul, y es donde estos hombres, estos agresores sexuales se aprovechan, ¿verdad? Porque tienen esos encantos de poder de darle ilusiones, empiezan a decirle palabritas dulces. Bueno, ahora es con el celular, me imagino, todos los mensajitos y las florecitas todo y todo. Lo que tiene que ver la tecnología está a mano ahora para enamorar, embelecer y de alguna otra forma endulzar a estas niñas, pero tenemos que recordar que toda relación con una niña menor de edad es un delito. Es un delito. Lo que pasa que es que en esta sociedad patriarcal está naturalizado que es que una niña quede embarazada, que un hombre mayor se aproveche y endulce y enamore a esta niña y luego la deje abandonada. Entonces, por eso nosotras queremos visibilizar todo lo que tiene que ver con la violencia sexual hacia las niñas, las jóvenes y los adolescentes, y responsabilizar a los adultos que las dejan embarazadas, que se aprovechan en actos sexuales y abusos para embarazarlas, para abandonarlas, y o algunas otras en las violaciones, ¿verdad? Muchas niñas que tal vez al verse en el hecho ya no quieren, pero ya son hombres adultos. Una niña de 8, 9 años, una niña de 11 años, ¿qué va a hacer con un hombre ya de 20, 30 años? Es casi imposible, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero entonces para eso estamos convocando o realmente el movimiento social, en especial las organizaciones de mujeres, están invitando, y vamos a ver, demos fechas, horas, para que se presente todo el mundo al Parque La Merced. A ver. Ajá. Bueno, en este caso, parte de las organizaciones que estamos convocando es la Colectiva por el Derecho a Decidir, CEFEMINA, la Red Feminista en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, las Hijas de la Negrita, Petateras Costa Rica, Agenda de Política de Mujeres, Fundación Senderos, Colectivo Personas, Sexualidades y Géneros, Foro Autónomo de Mujeres, Alianza de Mujeres Costarricense, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, Mujer No Está Sola y Red de Mujeres Nicaragüenses. Y nosotras estamos haciendo un llamado a que hagamos visible nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra rabia. Y estamos invitando a todas y todos a que marchemos este 25 de noviembre a las 9 de la mañana desde el Parque de la Merced, Lili, a que nos acompañen, y vamos a marchar hacia la Plaza de la Cultura haciendo ejercicio de nuestra ciudadanía para alzar nuestra voz y exigir al Estado y al gobierno y a esta sociedad costarricense a que suman plenamente su responsabilidad en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio, y que hagan prueba de verdadera voluntad política mediante la toma de todas las medidas inmediatas e idóneas para impulsar cambios socioculturales y jurídicos, Lili, para erradicar de una vez y por todas esta pandemia. En este caso tenemos aproximadamente 25 femicidios en lo que va del 2012 a noviembre del 2013. Eso es otra cosa, Lili. No quiero irme sin visibilizar que la violencia mata. La violencia hace que las mujeres muramos en manos de esas personas que creíamos que iba a ser nuestro compañero, nuestro amigo, esa persona que nos iba a querer, nos iba a cuidar, y no. esta es la forma más drástica de lo que llega a ser la violencia, pero hay otro montón de amigas, compañeras, hermanas, vecinas que están viviendo un montón de violencia, violencia en sus hogares, así como estas niñas están siendo embarazadas y abusadas, violadas, ¿verdad?, por hombres mayores. También hay mujeres adultas que están viviendo en sus casas agresión y violencia, maltrato patrimonial, emocional, sexual, física. Y yo quiero invitar a todas esas compañeras, me tomo el atrevimiento, Lili, a que nosotros tenemos un, en Mujer No Está Sola, tenemos una línea teléfono de ayuda. Y el 2224-6190 es una línea de apoyo. Para vamos a volverlo a repetir el teléfono, a ver. 2224-6190. Línea 6190. Mujer No Está Sola. Ahí las vamos a atender, las vamos a escuchar, las vamos a asesorar, las vamos a apoyar. Bueno, gracias Tatiana Ballestero de la Red Contra la Violencia, y también perteneces a CEFEMINA, ¿verdad? Todavía CEFEMINA está trabajando mucho por los derechos de las mujeres. A ustedes les invitamos a ser parte del cambio, actuando, haciendo cosas y desde luego desde la casa, haciéndonos respetar, no permitir ni siquiera las bromas ni las chistes, porque todo eso es violencia también. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Para el próximo jueves les vamos a tener también muchas cosas interesantes. Les esperamos y recuerden que mañana está el noticiero de Voces Nuestras. Hasta la próxima y que tengan muy buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.